toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. And don't tell me what to do. Don't tell me what to say. And please, when I go out with you, don't put me on display. 'Cause you don't own me. Don't try to change me in any way. You don't own me. I'd never stay. Buenas a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 516, un programa que podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de los canales de ivox.com y archive.org y en la sintonía de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Almaina Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes de 6 a 7 y en Radio Pra Nava Asturias, a través de su TuneIn, las medianoche de viernes al sábado y los domingos a las 8 de la tarde. Programa 516, aquí estamos otra vez en La Divergente. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo, grabando un programa en falso directo. Y como siempre, pues siempre que venimos a La Divergente, pues tenemos a Doña Flora. Doña Flora, ¿qué tal? ¡Ey, espera! Que subo por aquí, que estaba muy abajo. ¿Qué pasa, Dani? ¿Qué majo? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Ay, estamos. Pues estoy encantada. Esa mano, Doña Flora. Que estoy dormida, hombre, que me hace venir a estas horas. Una cosita antes de empezar. Yo no quiero que pase como la otra vez, ¿eh? ¿El qué? Que pasé muy mala noche. Porque me trajiste aquí este nido de golfos y golfas que se vuelven a beber anís ni como locos. No, aquí anís se bebe poco. Usted es la que... Me dieron anís y me puse 3 días. Todavía tengo resaca. Pero podemos echar una, ¿no? ¿Eh? Una sí que echa. Agua. Pero un anís, ¿no? Agüita de momento. Pero un anís, venga, un anís. ¿Qué nombre? Que sí. Pero bueno, estoy muy contenta de que me has llamado para este programa, ¿eh? ¿De qué va? Vamos a hablar de feminismo. Mira, que me ha trezado y todo. Mírame. Ya la veo. ¿Eh? A mí esto de la mujer me gusta mucho, ¿sabes por qué? Porque en mi época teníamos que hacer lo que nos decían los hombres, ¿lo sabes tú eso? Nos tenían como... ¡Que no quiero anís, majo! Échale una. Oye, señor. Ay, madre mía, otra vez. Ya la hemos liado. ¿Ves cómo son aquí tú una panda que me lían? Usted se deja. Yo le doy luego al anís. Bueno, siga. Que te iba diciendo, sí. Que antes teníamos que hacer caso solo a los hombres y a los hombres. Sí, sí. Éramos como marionetas. Yo no quiero ser títere de nadie, ¿eh? De nadie. No, yo a lo mío. Ay. Me parece usted, una postura lógica y cabal. Qué canción más bonita que has puesto para empezar. Música de mujeres vamos a poner. Me encanta. Esa es de Leslie, ¿a que sí? Leslie Gore. Sí, yo es que la conocía también, esa es de mi época. De su época, sí. Bueno, de por ahí, más o menos, ¿vale? Más o menos. No sé cuántos años tengo. ¿Nos puede contar algo de Leslie Gore? ¿Eh? Que si nos puede contar algo de Leslie Gore. Contame lo que quiera, majo, si no, era muy mojo. Que si nos lo puede contar usted. ¿Yo? Sí. Bueno, pues que era una mujer muy maja. Pues... La pillado. ¡Ah! Espera, esa canción fue el himno del movimiento feminista por ahí por los 60, 60 y tantos, es que no me acuerdo. Si es que tengo muy mala memoria y encima me das a Anís, pues ya no te digo. Todavía no ha empezado. ¿Eh? O sea, que el Anís todavía no tiene la culpa. Ya, cuéntame tú algo de ella. Yo poca cosa, no me he documentado muy bien. Yo a mí es que me gustaba mucho. Porque decía cosas de, oye, no me pongas como en exhibición, que esté en mi cuerpo, pero yo no soy tuya y esas cosas. A mí me gustaba mucho. Ay, pues y no. También decía, tú no eres mi dueño, dice la canción. Sí, ese es el título, ¿no? Es que no, you decía, don't own tú, me. Es que no es inglés. You don't own decía me. Así cosas así de que tú no eres mi dueño, yo soy yo, y esas cositas, que no me exhibas. Ay. Un adelanta. Para ¿tú conoces alguna canción así de mujeres bonitas? Sí, yo tengo aquí unas cuantas. Ay, sí, venga. Si te parece, pongo una ya. Ay, venga, sí, pon alguna. Vale. A ver si se anima esta gente la de ver. Hola, ¿qué tal? Que nos he saludado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué vaya, majo? Mira los que majos todos. Ay, no bebáis a ni, que es malo. Tiraos al pacharán, que es mejor. El pacharán mejor. Vamos, pues voy a poner una chica gallega. Es un dúo. ¿Las Tanjungueiras? No. Ah, no. Precisamente. Esas no. Es que no me conozco más. Se llaman Bala. ¿Eh? Se llaman Bala. ¿Bala? Son dos nada más. Guitarra y batería. Dos. Angs y V. Se a llaman ver, ellas. A ver qué tal cantan. Y van a sacar en abril un disco que se llama Bestia. Y lo que vamos a escuchar es un avance de ese disco. Un avance que se llama Equivocarme. Y donde las Balas hablan un poquito de ese paternalismo machista, ¿no? Que es un poco... ¿cómo sí, sí, yo? Sí, las cosas siguen un poco igual, ¿eh? Hemos pues avanzado sí, poco. Poca cosa, sí. Ah, lo intentamos. Pero vamos para allá, vamos para adelante, ¿no? Venga, va. Venga, Balas. Pónmela, a ver qué tal suena. Equivocarme. Pero... Bala metiendo cera de la buena. Pero, Dani... Sí. ¿Por qué gritan tanto? A ver, pues porque... ¿Qué las pasa que gritan mucho? Tienen intensidad. Furia, vale. Rabia. Furia, rabia, pero están como una cabra. No, se han puesto ahí, guacho, guacho, guacho, guacho. Uno no las entendía nada. Pero si cantan en castellano, doña Flor. Ya, pero no las entendía de lo que gritaban. Es que no puedes poner cosas más tranquilitas, Maritrini, Cecilia, yo qué sé. Tiene que hacer usted el oído un poquito. Ay, pues ¿sabes qué? He oído una de punchis de esas que te gustan a ti. Una de punchis, ¿sí? De los punchis, eso, de guacho, guacho, guacho, guacho, guacho. Pues ¿sabes cómo se está abriendo el oído usted? Si usted sola, si usted va a... Sí, no, no, ya sabes que yo ya me enredo yo ahí en el Spotify buscando y buscando y he encontrado. ¿Tú sabes quiénes son Fugazi? Hombre. Sí. Tú dirás. Fugazi, es que son de hace mucho, pero no, pues tienen una canción. Final de los 80, principios de los 90. Sí, del 89, por ahí. De Washington, D.C. ¿Son de Washington? Sí, de la capital. No sé, hablan en inglés, lo único que sé. Pero sí. ¿Sabes lo que tienen una canción que dice algo así, que es mi cuerpo y hago... Y cosas así, ¿eh? Es que solo para los hombres soy cuerpo, dice la canción. Espero que eso esté un poco mejor porque no lo estamos entendiendo. No me entendéis. A ver, vamos a ver. Los Fugazi. Sí. Tiene una canción que se llama Sugestión. Sí. ¿Lo entiendes? Pues bien, sí. Vale, pero como hablan en inglés yo no los entiendo muy bien, pero dicen algo así, como que su cuerpo, que yo, o sea, que yo, la mujer, soy solo cuerpo. Que hablan desde el punto de vista de la mujer, aunque sean hombres los que cantan, ¿no? Yo que sé, algo así. Sí, vale. Pero bueno, a mí me gustó. Y es que dije, este le va a gustar al Dani. Eso, vamos, porque claro, hacen, cantan así, guachi, guachi, guachi, guachi. Me encantan. Ay, guau, guau, guau, guau, guau. Los he visto en directo, además. ¿Los has visto en directo? Cuando era joven en Madrid. Pues debe ser un concierto un poco cansado. En las tintas revólver. Pues no, vamos, si te agotas. Sí. Si te agotas, yo no tengo la cadera para esas cosas. Yo, ¿sabes? Mira, te voy a decir una expresión que a mí me gusta mucho. Dice, tengo el chichi poco jaleado. Ay. Eso es una pícara. ¿Eh? Me haces tú a decir cosas raras. Yo no he dicho nada. ¿Le has metido mano allá a la niña? Un poco... ¿No ha escuchado nada usted, eh? Vale, pues está pasando... Eso, no escuchen nada. No. No. A ver si os gustan los Fugazi, hombre. Seguro que sí. ¡A bailarla! Venga. Venga ahí. Enchufo. Enchúfala. Your interpretation of what it is. it. He looks at her cause he wants to observe it. We sit back like they taught us. We keep quiet like they taught us. He just wants, he wants to prove it. She does nothing to remove it. We don't want anyone to mind us. We play the roles that they designed us. She does nothing to conceal it. He touches her cause he wants to feel it. We blame her for being there. Ahí estaba Fugazi con esa sugestión y Doña Flora. ¿A qué te ha gustado? Sí, hombre, sí, a mí, pues claro que me gusta. Ya sabía yo. Que Fugazi podríamos decir que son unos pioneros, ¿no? De los primeros grupos de hombres que empatizaban y que se ponían en la situación de la mujer y entendían lo que es el feminismo y que para nosotros es básico también que trabajar y funcionar en el feminismo, ¿no? Y menos mal que ha empezado alguien, porque madre mía, tarde sí. Van, ¿eh? Tarde van. Ellos ya son del 80 y tantos. Tarde vamos. Sí, general, sí, va. Incluso. Vais un poco tarde, pero bueno, sí. Ella. Está bien que haya algunos que vayan abriendo camino, ¿no crees? Vamos trabajando, sí. Algunos, sí. Otros sí. Yo creo que no tienen ni pizca de ganas de trabajar. Lo que pasa que es eso, que hay algunos que trabajan para adelante y otros van para atrás. Más bien. Porque, sí, sí. Madre mía, hay algunos que parece que seguimos, que estamos en el siglo XIX, con lo que dicen. Un poco cavernarios, ¿no? Uy, cavernarios y cavernícolas, madre mía. Es que hay algunos que hay que echarlo de comer aparte, que se decía entonces. Pues habrá que echarle al piste. ¿Eh? Neandertales y astrolopitecus también. Es que... Oye, Dani. Sí, dígame. ¿Estuviste en la manifestación ayer? Sí, sí, estuve. Yo también estuve en la manifestación. ¿Dónde andaba usted? ¿En la parte final, en la parte en medio, en la parte... Uy, es que murió eso. Pues yo me puse ahí y fui andando y gritaba cosas. Pues como es una manifestación, vamos, básicamente. Claro, que es una manifestación, pero oye, qué bonito ver a gente. ¿Sabes lo que me gustó? ¿El qué? Que había mucha gente joven. Ah, pues eso está bien, sí. Sí, tenía que haber más. Más. Pocos me parecían, pero oye, pero había gente joven. Pues claro. Sí, porque hay que luchar un poco más por los derechos, ¿eh? ¿A que sí? Que si no, nos los quitan. Hombre, y vosotras tenéis suerte, pero a mí, madre mía. ¿Eh? ¿Un tripi? ¿Ha dicho un tripi? Algo así. Ay, madre mía, un tripi. Dice, no, yo ahora no puedo tomarme un tripi. Estoy con el anís. Con el anís tiene bastante, doña. Ya Flora. Bastante. Vamos, poquito a poco. Que no me grites, ven aquí y me lo dices, que estoy sorda. ¿Qué ha dicho? No lo sé. Luego habla madre... usted. Cuando terminemos el luego programa... Luego voy a hablar con ellos. Vamos a poner otra canción. ¿Puedo preguntarle cosas a la gente luego? Sí, sí, sí. Vale, sí, porque, hombre, habrá que saber la opinión de la gente. Habrá que saberla. Que sí. Bueno, la calle habla. Vamos a poner otra canción. Venga, pon otra canción, a ver qué ponemos. Venga, vamos con un trío de chicas de Daegu, Corea del Sur. Pero si no entiendo las de inglés, ¿cómo voy a entender las coreanas? No vamos a poner solo cosas anglófonas y españolas. Vamos a poner cosas más lejos. Vamos a Corea. También gritan. No, estas son más melódicas, es hardcore, vale. Melódico. Meten caña, es rápido, pero sí. Con más suavidad, más melódica. Venga, vale. Se llaman Drinking Boys and Girls Choir. Dice cosas rarísimas el Dani, ¿eh? Y esto ha salido en febrero de este año, de 2024, y es un single de adelanto de lo que supongo que algún disco que viene de esta gente de Corea, de estas tres chicas coreanas. Y la canción se llama History. lo que, doña Flora, ¿qué le parece lo que se hace en Corea del Sur? Dani, me he cansado. ¿Por? Porque me he cansado de bailar. Bueno, a ver, ahora vamos, ya... ahora vamos a poner algo más relajado. Es que si yo ya tengo una edad, ¿sabes? Bueno, pues ahora relajamos un poco el pistón, que he empezado fuerte yo. Bueno, verdad. Podemos hablar de política aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí, habla usted de lo ¿Y que ¿Y quiera. ¿Qué te parece ayer mi amiga, la de Madrid, lo que dijo? ¿Qué amiga? ¿Tiene usted una amiga en Madrid? No será. ¡Vaya telita con la colega! ¿Qué dijo? Eso. ¿Qué dijo? Recuérdamelo. No la oíste. Estoy un poco despistado. Del hombre, dice. El Día del Hombre quiere celebrar. El Día del Hombre. Como si no hay Día del Hombre. 365. Madre. Ay, lo que hay que aguantar. Es una teatón. Yo, es que no puedo escuchar la noticia ya porque me parece risa. Que, ¿sabes? Yo la... a que, fatal, ¿a que sí? Le va a subir la tensión. Uy, me sube todo por aquí. Ya me sube, digo, el fuego. Ay, madre mía. Yo creo que deberíamos poner algo más para relajar de usted. Mira. ¿Sabes, Dani? Esta no la vas a ver venir. A ver, ¿qué va a poner? Vas ahora a pinchar en tu programa algo que no crees que ibas a poner en tu vida. A ver, ¿qué? A ver, yo qué sé. Porque a que no sabes quién es una mujer que revolucionó mucho, te guste o no te guste. Rocío Jurado. No, bueno, Rocío, hoy maravillosa Rocío Jurado. Cecilia, maravillosa Maritrini. Pero vale. Mira, me voy a cruzar el charco. Nos vamos a Estados Todavía Unidos. Sigue en activo, además. Espérate, que yo creo que sé cuál es. ¿Sabes qué, no? Madonna. ¡Madonna, madre mía, Madonna! ¿A que esa no te la habías venido? No, la venía. ¿A que no me pinchas una de Madonna? Sí. ¿Eh? ¿Que no? La de... No. Sujétame venga el cubata. Oye, Dani. Venga, me la pincha una... mira, tú sabes, te acuerdas de una... que ¿cuál de ella? Espérame, inglés. Que se llama... Express yourself... Bueno, que eso, como se llame, leche. Exprésate. Vale. Exprésate tú misma, yourself, algo así, ¿a qué es muy buena? Esa estaba... Esa es Dani, no la iba a pinchar en su vida en ruta. Si ha venido Doña Flora, pinchar a Madonna. Tiene que venir alguien, si no... Hombre, claro. Esa canción estaba en Like a Prayer, si no me equivoco. Sí, en Like a Prayer. Ay, qué bonitas. Like a Player. Like a Player. A la playa que te vas. Un disco que tuvo mucho escándalo en su momento. Pero por eso es una provocadora. Sí, eso sí. ¿Tú te acuerdas cuando salía ahí en un ahí con el Cristo? Es que no me acuerdo cómo se llama esa canción. Y cuando hacía... Bueno, me encanta esa canción. Like a Player. Like a Player, esa. A la playa otra vez. Ay, ponmela, que me gusta. La pongo. Venga, pero hay que bailar, ¿eh? Bailar, que estáis musosos. Venga. Hombre. Pues vamos a animar al vamos personal. A celebrar el 8M como se lo merece una. Bailando, venga. Express yourself y Madonna. Eso es, Madonna. ¡A tu fin! ¡Bailas conmigo! Pues ahí estaba Madonna. Toma ya, toma ya. Express Yourself. No puedo parar de bailar, Dani, mira. Bueno, una cosa que tengo que hacer, sí. El indicativo. Estamos en Rutas Enemigas número 516, en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Podemos continuar, doña Flora. Ahí, eso lo voy a decir y un día me lo vas a dejar. Vale. Pero me toca aprender, que se me ha olvidado. Bueno, ya, algo eso. De la radio por ahí. La costumbre. ¿Qué digo? Que no puedo parar de bailar. Pues nada, pues si quieres, continuamos con el bailoteo. ¿A que sí? ¿A que mola Madonna? ¿Eh? ¿A que sí? Claro que sí. Ay, si es que a mí me gusta. Yo soy un poco antigua, tú es que eres más modernete. Me pones cosas más de ahora. Yo es que ahora ya no... Yo cosas antiguas he puesto también una cuanta. ¿Eh? Lo ¿Te has puesto una hoy, que se va a estrenar ahora? Hoy no. Hoy no, voy a no poner digo. Cosas nuevas. Y te estás portando que no me pones cosas de esas de bum, bum, bum. No, sí, he sido bastante. Esa no, es que te escucho, que te sigo escuchando, que te crees. Todavía aguanta. Aguanto, todavía te escucho algunos días. Ay, pero es que a veces pones música que no hay quien la entienda. Ah, eso es costumbre también. Ay, pero bueno. Pero vamos, te voy a decir una cosa. Dígame. ¿Te has dado cuenta que soy la única colaboradora de tu programa? ¿Cómo que es la única? Mujer. Espérate, sí, es verdad, sí. O sea, aquí hay mucho hombre en Rutas Enemigas. Tengo que paridad. Paridad no hay. No, no hay, no. Y yo tengo una edad, ¿eh? Y desapareceré en algún momento. Lo digo porque tendrá que renovar usted. Tendrá que... ¿No tiene nieta? ¿Eh? No, tengo un nieto, no tengo un nieta. ¿Eh? ¿Qué gritáis? Que no os oigo. Sí, sí. Que estoy sorda. Está sorda. ¡Hala, un chupito! ¡Ay, madre mía! ¿Pero tú que quieres emborracharme, majo? Yo creo que sí. ¡Oye! ¿Este quién es? ¡Qué muy guapo, mi Ali! El Eddie, si quieres se le presento ahora a la ¿Qué? Salida. ¿Me le presentas luego? Sí, sí, no se preocupe. ¡Anda, que voy a salir con Ali y con... bueno... ¿Y con novio? No, lo, no, novio no quiero, ¿eh? Bueno, un lío. Freddy, que no quiero novio. Eddie, Freddy. Si ves cómo estoy sorda. Empezamos mal, doña Flora. ¡Ey! Pues. Ha sido el Ali, que me trae chupitos ese hombre. Ay. Bueno, vamos a poner canciones que me estoy ruborizando. Vale, venga, ponemos a la perra blanco. ¿Eh? La perra blanco. ¿Perra? Sí, la perra blanco. Esto es como sí. La de zorra, ¿has oído la canción esa de zorra? Perra, sí, zorra. Sí, la he escuchado, pero no... ¿Sabes la que me gusta a mí? La de Bandini. ¿Cuál? La de la perra. ¿La del año pasado? No, no sé cuándo, ¿eh? Una que decía que era una perra. Una perra, no me acuerdo. Bueno, no importa, pincha la que quieras, que se me está yendo la anís. Pues mientras que hacemos memoria... Pues vamos a escuchar una canción de La Perra Blanco, un trío de Cádiz, de la línea de la Concepción, y al frente de él está Alba, voz, guitarra y composición, y la dicen, se comenta que es la nueva reina del rockabilly. Pero no solo del país, sino de por ahí fuera, de incluso. Yo la sabes gente... que solo está en Cádiz para tomar pescadito. Bueno, pues también se puede escuchar buen rock and roll. Venga, va, vamos a escuchar rock and roll. Pues vamos a escuchar de La Perra Blanco una canción que da título a su disco de este enero de 2024. Creo que es el segundo, que se llama Get It Out. Y nada, os dejo disfrutando de La Perra Blanco. ¡Hala! I get it out of my mind, yes, Lord, yes, I wanna get it out of my mind. 'Cause I need to move on, yes, Lord, yes, I need it, yes, I gotta move on. 'Cause now my mind is not a place to stay, yes, I gotta find my head because my bed is insane, yes, I gotta move on, no, Lord, yes, I need it, yes, I gotta move on. Yes, I got to work, yes, Lord, yes, I need it, yes, I gotta work. Yes, I got to work, but every step I take is a mountain to climb. Yes, I need to climb to the top of the mountain, need to find my place where the sun is shining. Yes, I need to work, yes, Lord, yes, I need it, yes, I gotta work. Oh, get it out of my mind, yes, Lord, yes, I won't get it out of my mind. Yes, I need to move on, oh, Lord, yes, I need it, yes, I gotta move on. My mind is not a place to stay. Yes, I gotta find my head because I'm going insane. Yes, I gotta move on. Lord, yes, I need it. Yes, I gotta move on. But get it out of my mind. Woo, yes, get it out of my mind. I gotta get out. I gotta get out of my mind. Yes, I need to move on. Cause now to stay. Yes, I need to work. Yes, I need to play. Gotta get out. I get it out of my mind. Get it out of my mind. Pues ahí estaba, la perra blanco, sí señora. ¡Qué buena! ¡Esta me ha gustado, ¿te ha mucho! Gustado? Sí, es que, ¡me ha encantado! Menudo maquinón. ¿Cómo se llamaba, perra qué? La perra blanco. La perra blanca, me ha encantado. La perra blanco en masculino, es curioso. Es curioso, me gusta la musiquita esta, rockabilly, tí, tí, tí, por lo menos me gusta más. Pues ya le digo a usted que esto está petándolo en la escena rockabilly, pero no solo de España, sino del extranjero incluso. Pues ¿sabes qué voy a escuchar? La voy a buscarla en Spotify. Búsquela. Oye, Dani. Dígame usted. Estoy viendo aquí gente de todo tipo, ¿eh? Sí, hay mira un cuánta gente. Variopinta. Oye, ¿puedo preguntar al público yo cosas? Puede preguntar a quien quiera usted. A ver, una muchacha joven. A ver, la del pelo morado. Ven para acá. Sí. Tú, la del pelo morado este. Ven para acá, que te vamos a preguntar unas cosas. Hombre, claro que sí, chicas jóvenes, venga. Pues aquí tenemos a una voluntaria que a demanda de Doña Flora, ha tenido a bien venir aquí. A la luego escenario. Pregunto a otros. ¿Cómo Hola. Te llamas? Leire. Hola, Leire, ¿qué tal, Hola. Maja? ¿Cómo estás? Bien. Oye, ¿tú cómo ves lo de la revolución feminista? Pues bien, sí, poco a poco. Va. ¿Vamos consiguiendo cosas poco a poco? Sí. Sí. Parece un poco gallega, Leire. A lo mejor es gallega. No, no es gallega, no. Ey, entonces, ¿tú ves que vamos avanzando? Sí. ¿Tú notas que tienen más derechos? Sí, pero faltan. Faltan un poco, ¿verdad? Sí. Bueno, por lo menos. Bueno, pues nada. Oye, ¿tú no conocerás alguna canción que te apetezca escuchar? Espera, que te va a preguntar el Dani. Voy a preguntarle una cosa. Y cuando vas al instituto, ¿cómo ves a tus compañeros varones en Uy. Este aspecto? Mal. Especifica un poquito, por favor, Leire. Mal. Pues que no les interesa nada el tema y que pues les da igual y que como que no va con ellos. ¿Quién no va con ellos? Madre mía. Así coge el pelo. ¿Podemos ir a tu instituto y liarla? Doña Flora está animada, sí, para eso. Yo estoy revolucionada. O sea, ¿qué pasa? ¿Que no les interesa el temita o qué? No, les da igual. Les da igual. Lo toman como otra clase de matemática, ¿sabes? Les aburre, no. Les aburre el tema, claro, como a ellos no les afecta. Madre no. mía. Creo que Dani hay que hacer algo más, ¿eh? Por de pronto vamos a poner música cañera. Eso es. A ver, Leire. ¿Tú nos recomiendas alguna canción, algún tema que te apetezca escuchar? Pues sí, Machirulo Escóndete de Tongo. Ah, mira, ese también es del temita este. Machirulo Escóndete, ya, con ese nombre ya me gusta. Sí. Venga, vamos, la escuchamos. Muchas gracias, Leire, ¿eh? Gracias, Leire. Ay, qué bien. Venga, vamos a escuchar. A ver, petición de la. No le hemos preguntado qué edad tiene. Mejor no. Eres joven, ¿no? No hace que sea menor. Y no, no, bueno, queda lo mismo. Si es para saber la música que escuchan nuestros jóvenes. Eso es aplauso para Leire, hombre. Claro que sí. Vamos a escuchar a Tongo con ese Machirulo Escóndete. Venga, a ver qué dice. El eco que rompe toda verticalidad. Siguen soplando los vientos de osadía y libertad. No voy a guardar silencio, no he nacido para callar. Ocupemos los espacios que nos quisieron negar. No soy madre por defecto, ni he nacido para esperar. Deconstruyo los cimientos del sistema patriarcal. Quien nunca se rinde, quien alza una rebelión, una gran ola que embiste este sistema feroz. Desaprendiendo el camino, construyendo al caminar, la libertad se conquista con las ganas de escóndete. que no importan, las silenciadas, las rotas, las buenas, las peores, las heridas, las locas, las raras, las otras. Somos la rabia de nuestras asesinadas, somos la ira y la alegría de nuestras hijas, somos las nietas de las brujas que quemasteis, somos la daga en vuestro cuello, somos la sabiduría de las mayores, somos las que decidieron importar, somos la venganza y la risa y el abrazo y el grito colectivo de las hermanas. Nos hemos reconocido entre nosotras y hemos identificado al enemigo, nos hemos dado la mano y la palabra, queremos lo que es nuestro y lo queremos ahora, queremos poder ser, queremos libertad, somos una, somos todas. ¡Chao, Leire! ¡Mira! ¡Llámame loca del coño! ¡No me puede detener! ¡Feminazi me han parido! ¡Machirulo, escóndete! ¡Hola ahí! ¡Wow! Doña ¡ese aplauso! Flora, ¡a tope caldera! ¡Qué buena lección ha tenido la muchacha, eh! Me ha gustado. Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. No hemos dicho de quién es. Un poco de cumbia. ¿De quién es esa canción? Tongo con la furia, la otra, la mare y espérate. ¿Qué ha dicho? Ibera de Mafalda. Ay, de Mafalda. Muy bien, pues me ha gustado. Ahí estaba. Ay. Pues nada. ¿Y qué? Seguimos aquí en este programa, 516 de Rutas Enemigas, aquí en directo en La Divergente, el día 9 de marzo. Yo te voy a decir una cosa. Dime. Me han puesto mucho anís. Tampoco es para tanto. Y si no lo ha tocado. Que sí lo he tocado, pero es que ya no... Mojarse los labios, doña Flora. Tampoco ya... Pero es que Dani me conozco. Si yo ahora me pongo a beber esto... Bueno, vamos a... ¿Le parece que usted hace el programa de relax sin beber anís y cuando termine el programa nos tomamos un copazo? Venga, vale, porque vale. Es que si no... Y ya de esa a dormir, porque y, si no... Y le acercamos a su casa. Ah, ¿Me acercáis a casa? Vale. Vale, venga, menos mal. Ay. Apañado. Si porque le parece, si no... mientras tanto vamos a poner un poquito de garaje rock. ¿De qué? De garaje. Ah, de garaje. Sí. Pues y... vamos a meter un coche en el garaje ahora. Italiano. Vamos a meter aquí a tres... A tres italianas que se llaman Small Town Tigers. Anda, ahora italiana. Es usted muy internacional. Desde Pisa. ¿De? Desde Pisa, donde la torre. ¿A donde la torre? Sí. Te he entendido la pizza y digo, no tengo hambre. Y acaban de sacar, el mes pasado, el mes de febrero, han sacado un disco que se llama Crash on You. Yo es que no le entiendo cuando habla así. Pues, bueno, ya aprenderá. Venga, vale. Italia, Corea, madre mía, qué internacional. Pues estoy aprendiendo un montón contigo. ¿También habla las mujeres de mujeres y con mujeres y esas cosas? ¿Eh? Que si también esta canción habla de mujeres con mujeres y esas cosas. No tengo ni idea, porque yo tampoco. O sea, yo sé decir los títulos de las canciones, pero poco más. ¿Ah, que tampoco sabes inglés? No. Pues disimula muy bien, ¿eh? Parecemos políglotas los dos. Esta canción se llama Monster. Espera, escucha. Hay aquí una que se acaba de sacar un grado en inglés que a lo mejor quiere salir, ¿verdad, Paula? No quiere, ¿no? Paula, ahora está metiendo la cabeza bajo así. Bajo Lala. Paula, ¿quieres hablarnos en inglés un rato? No, ¿verdad? Me está odiando. Ahora Paula me está odiando. Lo que podemos hacer es que luego nos traduzca la canción que venga, me ha escuchado. Venga, vale. Pon la canción y que luego suba a traducir. Vale. Venga, vamos por ella. Monster. Creo que voy a salir corriendo de aquí. Small Town Tigers. I'm ¡Ole! Allá, sí, bueno, sí. ¿Qué, Paula? ¿Has entendido algo? ¿Traduces? Paula. ¿Traduces o no? ¿Traduces? No, va a pasar no. De mira, Paula. Está escondida debajo de... Está escondida debajo de la mesa, seguro. De sus padres, ¿eh? Seguro, algo así. Bueno, es que no la he entendido, pero ya me lo contará. Bueno. Si salgo de esta. Ay. Es que usted se calienta con los anises y al final va a poner en evidencia a la gente. Pero si es que quemarla, pues que diga algo. Si es que usted también es un poco troll. Si es para saber lo que dicen, si es por si no. Porque tú imagínate que está diciendo cosas como la Ayuso. Tú imagínate que está diciendo, hay que tener el Día del Hombre. Y la estamos cagando. Y la estamos cagando aquí. Estamos nosotros aquí siendo refeministas y estamos poniendo canciones de machirulos. No sé, ¿eh? Es que teníamos que haber sabido idiomas. Sí, oye, solo dinos una cosa, ¿no estamos equivocados, no? No quiere contestar. Bueno, ¿hay alguien más que sabe inglés o algo? Tampoco, si es que no sabéis nada, esta gente de aquí, de si Toledo. Es que este país es la hostia. Es que somos la leche. Bueno, vamos a ver, vamos ¿qué? A por más. ¿Qué hay? ¡Pero si hay niños! Mira, hay una ¡pero niña. Yo estoy hablando mal y hay niños! ¡Ay, madre mía! Perdóname, no se habla así, ¿eh? Hay ropa tendida. Hay ropa tendida, eso, qué expresión más bonita, hay ropa tendida, dice. ¡Ay! ¿Y que no lo sabía? ¿Tú sabes inglés? Are you... Do you speak English? Do you speak English? Yeah, yeah, of course. Yes. ¿Qué dices? Ese no tiene voz de niño, ¿eh? ¿O te ha cambiado mucho la voz? Ay. Tiene voz de cazallero. O de mucho anís también. Puede ser. ¿Quién es anís, majo? Que yo tengo aquí dos. Tengo un chupito y otro. Bueno, no, venga, va. Si es para regalar la doña Flora. Yo ya no puedo más con el anís. Bueno, vamos a poner otra canción. ¿Otra canción? ¿Quieres poner sí. una de las mías? Venga, va. Yo soy un poco antigua, ¿vale? Oh, dale. ¿Tú te acuerdas de Yoko Ono? Sí. ¿Y de John Lennon? John Lennon, sí. Pues también. Ellos tienen una canción muy bonita que sí que habla de estas cosas. Sí, sí. Es que no esta, me acuerdo el título. Esta que me pasó usted, Sister o Sister. Esa, Sister o Sister, preciosa. De un disco que se llama Sometime in New York City. ¿Cuánto sabes? Año 1972. Madre mía, parece la Wikipedia, el Dani. La Wikipedia. Sí. Porque no entiendo nada. Yo solo sé que hay una canción de Yoko Ono y ya está. Y él se empieza a decir datos y datos. Yo me instruyo. ¿Has estudiado? Sí. Yo es que no estudié. Sí, ¡no me dejó mi marido, leche! La madre que lo que tenía que quedarme en la casa a cuidar a los niños, joder. Hoy perdón, que me estoy enfadando. Doña Flora, ¿qué? ¿Está usted a tiempo? ¿Eh, qué? De estudiar. ¿De estudiar ahora? Sí, ¿y ahora qué estudio? Yo qué sé. ¿Una ingeniería, por ejemplo? ¿Una ingeniería? Pues sí, mecánica, madre física mía. Física cuántica. Física cuántica. Por ejemplo, también. Usted es capaz de todo. Lo voy a pensar. Sí. Venga, va, ponme la canción de la Yoko Ono. Venga, Sister o Sister. Sister John, o Sister. John Lennon, Yoko Ono, John Lennon. Eso tanto es. Tanto monta, tanto. Vamos con ellos. ¿Le parece? Perfecto, vamos. Me encanta, majete. Mel Chauvin is pig engineer. Right on, sister. Lost our green land. We lost our clean air. We lost our true wisdom. And we live in despair. Our sisters, our sisters, and it's undone right now. It's never too late to start from the start. The wisdom, the Cha, cha, cha. ¡Qué bonita! Estaba yo con uno, así muy sistis. ¡Qué preciosa es, sí! ¡Ay! Pues sister o sister. Y esto se ha acabado. Se ha acabado ya esto. ¿El qué? Que hemos llegado al final. ¿El programa ya se ha acabado? Se ha acabado. Que no, que se me ha hecho corto, hombre. Una horita. ¿Qué pasa? ¿Que esta gente se quiere ir a dormir o qué? No, si no se va a ir a dormir. Ah. Ahora vamos a poner música, Elena y yo. ¿Ah, que vais a poner música? Sí, vamos a pinchar. ¿Vais a pinchar? ¿Me puedo quedar a bailar? Con discos de vinilo, como digo. ¿Vinilo? Sí, señora. ¿Pero en serio? Sí. ¿Eso es de mi época también? De su época. ¿Y cómo mejor suena la música? ¿Y qué música vais a pinchar? De todo. De todo un poco. Desde folk rock a punk. Bueno, yo el folk rock bien, el punk ya sabes que me cuesta. Que pum, pum, pum, ya me doy. La cadera se me va. Ay, pues oye, me ha gustado mucho estar aquí otra vez. Y a mí que usted esté aquí, y que está a gusto. ¿A que sí, maja? Pues vamos a venir otro día, ¿no? Sí. Y que pues ya nos inventaremos algo. Le va la marcha aquí. Sí, a mí me gusta. Oye, sí, pero puede ser un poco antes, que yo hasta ahora ya estoy dormida. A la una, a la hora del vermú. Pues mira, podía ser a la hora del vermú. Que luego usted puede echarse la siesta. Vale, porque es que pero que tampoco sea la siesta, que los mayores tenemos un horario, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Eh? Vale. Vale. Vale, oye, vamos hablando. ¿Puedo decir algo? Diga usted. ¡Viva la revolución feminista! ¡Leche! ¡Viva! ¡Vale! ¡Viva vosotras, majas! ¡Y vosotros, majos! Hombre, ¿qué hago así? Claro que sí. Y lo de la divergente también, que molan. Que nos dejan largar todo lo que queremos. Y me traen anís. Vamos, y le traen. Yo voy a venir más. Y está el Eddie ahí. ¿Eh? El Eddie. El Eddie, luego voy a hablar. Eddie, luego hablamos. Eddie, ¿tienes aquí lío? He ligado. Ay, madre mía, que no quiero ligar, que yo ya estoy más a gusto. Madre mía, anda que no llevo yo años haciendo lo que me sale del gusto del papo. ¡Ay, perdón, perdón! Que se me ha olvidado que había algo para el día. Ay, si es que hasta ahora no me imagino yo que hay niños por aquí. Bueno, que se acabó. Que voy a la última canción. Bueno, pues pon la última canción. La única canción. Grupo de Nueva York también. Mira, ya que hablábamos del disco de Johnny Yoko, que se llama Sometimes in New York, pues esta gente viene de Nueva York y es una banda que se llama Janins. Y que toma el nombre del apellido de la vocalista, de la cantante, que es Alicia Janin. Y ellos hacen, pues, rollo sesentero, folk pop, pero pasado por el matiz de los años 80. ¡Ay, mira qué bien, qué interesante! Una canción cortita de 2 minutos, que la verdad es que es un dulce, una joyita. Bueno, pues nada, adiós, gentes, ¿eh? Bueno, gente, adiós, gracias por haber estado aquí, por hacernos caso. Eso, hacernos caso. Dani, llámame cuando quieras. Te llamo. Y usted igual, ya sabe que usted cuando quiera puede llamar a Pedro. ¡Adiós, majos! Bueno, hasta la próxima. Adiós, adiós. Chao, ahí os quedáis con Janine's It's Day.